tanto te di, muy bien puede ser que me olvide de ti. Si acaso hoy lamentas mi cariño y quieres renegar de lo que fue, oye, de una vez mi franqueza cruel, desde hoy te arrancaré de mí. Franqueza cruel quiere decir que ya no vuelvas más, que no regreses más. Franqueza cruel quiere decir que entraste en mi pasado, que hoy sobras a mi lado. Si acaso has pensado que me hieres, diciendo al final I'm